Yo me preguntaba, ¿dónde está la CGT? No, a veces uno se levanta con preguntas raras en la cabeza, ¿no? Preguntas incómodas, preguntas insólitas. Yo me levanté con una pregunta inquietante, pero sobre todo angustiante. ¿Dónde está la CGT? ¿Qué pasó con la CGT? ¿Alguno recuerda que hace no mucho, en marzo, abril, mayo, hace no mucho, o sea, 3 meses, la CGT tuvo que definir un paro que finalmente fue un paro dominguero? Ellos decían que no iba a ser paro dominguero, que era un plan parto, un plan de lucha. Nunca más nada. Pero no, ni siquiera volvieron a hablar. Ni siquiera volvieron a hablar. ¿Dónde está la CGT? ¿Dónde está el atril de la CGT que voló por los aires? Pero me lo pregunto en serio, ¿eh? Como si no pasaran cosas en el país. Como si ese paro que se realizó hubiera sido simplemente una concesión a un estado de ánimo de coyuntura, no a la confrontación con un modelo económico. ¿Dónde está la CGT? ¿Está preparándose para ir en las listas de Massa? Algunos de sus dirigentes, digo. ¿Está preparándose para ir en las listas de Randazzo, si es que Randazzo tiene listas, si lo dejan presentar, si no se presenta, si decide o no ir con el PJ? ¿Dónde está la CGT? Me dicen que las provincias, la CGT funcionan bien. Mejor que la CGT nacional, digamos, ¿no? Las provincias, la CGT están junto con la CTA y forman parte de la resistencia del movimiento obrero al neoliberalismo de Cambiemos. Pero eso no responde a la pregunta que me angustió esta mañana, es ¿dónde está? ¿Dónde está cuando las paritarias tuvieron que cerrar a la baja? ¿Dónde está la CGT ahora cuando la suma de la inflación del año pasado y de esta se ha comido el poder adquisitivo de la mayoría de los trabajadores de este país? ¿Dónde está la CGT después de los sindicatos industriales más grandes cierran convenios flexibilizadores con los patrones del rubro, debilitando lo que históricamente ha sido, ¿no?, la unidad del movimiento obrero y la defensa de los derechos? ¿Dónde está la CGT? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que paraban el país por ganancias? ¿Dónde están? ¿Por qué se escondieron? ¿Qué están tramando? ¿O son como Randazzo, que no habla? Recién escuchábamos al secretario general de Luz y Fuerza de Córdoba. La situación allí en la provincia es dramática, verdaderamente dramática. Entre otras cosas, recordemos que Córdoba es cuna de la rebelión obrera y estudiantil del 69 que se llevó puesto en Onganía, ¿no? 29 de mayo. Y entre otras cosas, también recordemos que fue la confluencia de varias corrientes sindicales, las peronistas, pero también las clasistas y las marxistas, representadas en Salamanca, Tosco, Atilio López, las que generaron una protesta provincial que se terminó llevando puesto un gobierno nacional, de facto. De facto. Pero sobre todas las cosas, se llevó puesta una dictadura que decía que se venía a quedar 40 años en el país. Bueno, no pudieron. Onganía quería ser franco, no le dio. Le dio para ser Onganía. Y se lo llevaron puestos los obreros y los estudiantes de la provincia de Córdoba. Con lo cual, todo lo que pasa en Córdoba es importante y es relevante. Cuando yo me preguntaba recién, ¿dónde está la CGT? Me refería, por supuesto, a la nacional. Allí en la provincia de Córdoba, está junto a la CTA en estado de alerta y movilización, apoyando el reclamo de la gente de la UTA, ¿no?, de los choferes de colectivos, que les han ofrecido un 21%, que es lo que ha arreglado el Sindicato Nacional, y no les alcanza. No les alcanza. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la CGT cuando a sus afiliados y representados no les alcanza la plata? ¿Dónde está la CGT nacional, la de Dar, la de Smith? ¿Dónde están? Tanto que boquearon en los gobiernos de Cristina Kirchner. Tanto que dijeron. Tanto macho bravío. ¿Dónde están ahora? Se volvieron conejitos. Son los conejitos de Macri. La verdad es que ojalá en algún momento los dirigentes sindicales estén a la altura de lo que corresponde. Porque saben que estos que hoy se callan, el día que haya un gobierno nacional y popular nuevamente en la Argentina, van a ser los primeros en protestar, van a ser los primeros en parar los trenes, van a ser los primeros en hacer acciones sindicales, huelgas, movilizaciones, reclamando que la presidenta o el presidente de ese momento les baje la luna. ¿Dónde está la CGT? Si alguien tiene la respuesta, que me lo diga. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros vamos a salvar.